¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, a tus órdenes. ¿Quién habla, Ángel? A su servidor y amigo. Sí, ¿cómo estás, Ángel? Habla Carla González. ¿Qué pasó, Carla? Dime. Mira, no sé si estás ahí leyendo, ya escribí. No he llegado a tu caso, pero dime. Ah, bueno, haz cuenta que los de crédito familiar me están cobrando una deuda. Ajá. Pero me pidieron que depositara 15. Sí. Pues ahorita voy y les pedí primero el convenio. Y haz de cuenta que no me lo quieren dar hasta que yo deposito los 15. Ajá, muy bien. Entonces me fui ahorita ahí a Crédito Familiar donde tengo que hacer el pago y le dije a la chava, ¿sabes qué? Nomás que diré a los de Jerez que te manden el convenio para yo pagar. Claro. Se lo manda, ya aquí lo tengo, no he hecho ningún pago. Perfecto. Aquí lo tengo. ¿Lo tienes físicamente? Sí, físicamente aquí lo tengo. ¿Tienes escáner? Sí. ¿Puedes escanearlo y mandarlo por correo, lo revisamos de una vez? ¿A qué correo te lo mando? A contacto, @... defensadeldeudor.org. .org. Exactamente. Es contacto arroba y todo completo. Defensa del deudor, todo junto. .org. Ahí me lo mandas y ahorita en cuanto lo hagas me pones ahí en el chat que ya lo hiciste. Y con mucho gusto lo revisamos, no te preocupes. Vamos a ver qué tal está el convenio, a ver si puedes pagar o no. Es solamente una hoja. Pues puede ser, sí, no importa. Hay que checarlo, hay que checar el contenido. Déjame te lo paso entonces. Perfectamente. Ok, gracias. Muy bien, Carla, hasta luego.